Tarea 2. Conversación 1. Hola, buenas. Mire, es que hace días que siento cierta molestia en la garganta. Me pica bastante y tengo tos. Quería algo que me aliviara un poco porque me paso la noche en vela por la tos. ¿Tiene usted diabetes? Pues no, ¿por qué? Verá, es que este jarabe es un remedio homeopático para el tratamiento de la tos asociada a los problemas en las vías respiratorias y se vende sin receta médica. Es antitusivo, expectorante y mucolítico, y todos sus componentes son naturales, pero está contraindicado para los diabéticos por su alto contenido en azúcar. ¿Un jarabe con componentes naturales? ¿Es nuevo? ¿A qué sabe? Pues aquí pone que contiene extractos de anís y tomillo y miel. Calma la tos y ablanda las mucosidades producidas en los bronquios. ¿Y cuánto tengo que tomar? A ver, ¿qué dice el prospecto? Sí, aquí... Posología. Indica que hay que tomar una cucharada sopera cada 6 horas durante una semana. Puede usar el vasito dosificador que viene en el envase. Dice además que se conserva muy bien a temperatura ambiente. Lo que sí que debe hacer es agitar el frasco antes de ingerirlo. De todos modos, si ve que la tos persiste o que sube la fiebre, debería ir al médico. ¿Y seguro que no tiene otras contraindicaciones? Es que ya tomo un montón de pastillas para la tensión y las varices. No, al menos eso pone aquí. Lo que sí que le digo es que no es tan drástico como los que contienen codeína, que como sabe, pueden generar dependencia y por eso solo se venden por prescripción médica. Ya, claro. Bueno, pues entonces este. Oiga, ¿se toma antes o después de las comidas? Eso según vea usted. Pero le aconsejo que lo haga siempre a las mismas horas. Así lo recuerda más fácilmente. Lo mejor es que empiece esta noche mismo. Así lo haré. Muchas gracias. Conversación 2. Buenos días, siéntese. ¿Usted dirá? Buenos días. Vengo a ver los resultados de la analítica que me mandó hace un par de semanas y también porque desde hace unos días siento dificultad al respirar, como si no me entrase suficiente aire en los pulmones. No me había pasado nunca y de repente el otro día me lo noté. Ya. Veamos primero el problema respiratorio. ¿Hace usted algo de ejercicio? Me refiero a si practica algún tipo de deporte o hace algún esfuerzo fuera de lo normal. Bueno, suelo salir a correr un par de veces o 3 por semana, pero nada más. ¿Nota que empeoran esos síntomas al correr? Sí, al subir las escaleras. Es como si no pudiera más. Estoy un poco asustado. Espero que no sea nada grave, porque coger ahora una baja... En principio no creo que haya nada de lo que preocuparse, pero para asegurarnos y descartar cualquier cosa, voy a auscultarlo. Siéntese en esa camilla y desabróchese la camisa, por favor. Muy bien. Ahora, cuando le diga, respire profundamente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Otra vez. Gracias, ya puede vestirse. ¿Y bien? Pues no encuentro nada fuera de lo normal. Dígame, ¿no estará pasando usted una época de ansiedad o estrés? Pues ahora que lo dice, en el trabajo van a hacer recortes de plantilla. Ya. Bueno, los resultados de los análisis son perfectamente normales. Tiene el hierro un poquitín bajo, pero no es alarmante. Por lo demás, no encuentro nada patológico. Tampoco tiene problemas de tensión. Creo que es tan solo un tema de ansiedad. ¿Descansa lo suficiente? No creo. Me cuesta mucho conciliar el sueño y por las mañanas me levanto como si no hubiera dormido en toda la noche. Podría recetarle un somnífero, pero es mejor que consiga usted relajarse con métodos naturales. Le aconsejo que haga cenas ligeras y al menos 2 horas antes de acostarse y no haga grandes esfuerzos ni físicos ni mentales antes de ir a la cama. Y no se preocupe tanto, que goza de muy buena salud. Lo intentaré. Gracias, doctora. Conversación 3. Buenos días. Estaba considerando la posibilidad de hacerme un seguro de vida y querría que me informaran sobre los productos que ofrecen. Excelente idea. Es esencial un buen asesoramiento antes de tomar una decisión así. Dígame, ¿tiene familia o personas que dependan económicamente de usted? Pues sí, estoy casado y mi mujer no trabaja desde que tuvimos a nuestro segundo hijo. Tenemos 2 niños de corta edad. En ese caso, le conviene un seguro de vida a riesgo cuya finalidad es la protección de la familia en caso de fallecimiento por cualquier causa, enfermedad o accidente del asegurado, es decir, usted. Según esta opción, el asegurador estaría obligado a pagar a los beneficiarios que usted especifique en la póliza una cierta suma a cambio de la cuota que ha ido abonando. Así, los beneficiarios podrán evitar la pérdida de los ingresos que usted proveía para ellos. Ya, entiendo. Entonces, el seguro sería como parte de la herencia. Efectivamente. Lo primero que debe pensar es cuánto cree que necesitaría su familia para poder vivir cómodamente, porque esta decisión repercutirá en el importe de las cuotas que debería abonar. Sí, eso es importante. Mire, las primas se pueden pagar de manera vitalicia, es decir, hasta el momento de la muerte, o de manera temporal, en la que el pago de las primas se realiza por un periodo determinado, 20 o 30 años, pero la cobertura del seguro se extiende hasta que se produzca el fallecimiento. Ya veo. Por otro lado, debería pensar si desea solo cobertura en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, o si también quiere crear un fondo de inversión para su jubilación o pagar la universidad de sus hijos. Pues la verdad todavía no me lo he planteado, pero me preocupa que mi familia no disponga de los medios necesarios para subsistir y hacer frente a los gastos. Otra cosa en la que no pensamos es en los gastos que conlleva un funeral y que tendrían que ser afrontados por su familia. Para evitarle sumar mayores males, puede incluir en su póliza los gastos funerarios y los del entierro. Para hacerse una idea, si ¿sabe qué le digo? Mejor me lo pienso con calma y ya volveré otro día. Adiós. Conversación 4. Piscina municipal, dígame. Buenas. Quería saber qué tengo que hacer para apuntar a mis hijos a las clases de natación. La inscripción la puede hacer online o venir directamente aquí. ¿Son socios? Porque en ese caso las clases son gratuitas para niños hasta 14 años. Pues la verdad es que llevamos bastantes años ya en el barrio, pero no lo somos. ¿Podría decirme cómo hacerse socio? Si residen en este municipio, no tienen más que traer una foto de cada miembro que desea hacerse socio y un certificado médico. En caso de tener hijos menores de 14 años, tiene que hacerse un carné familiar que sirve para ambos cónyuges y todos los hijos hasta esa edad, y se paga una cuota mínima semestralmente. ¡Estupendo! ¿Y qué equipamiento van a necesitar los niños? Pues traje de baño deportivo, gorro de silicona o látex, sandalias, toallas, y también es recomendable que tengan tapones para los oídos. ¿Y qué actividades hay para los mayores? Contamos con profesores de educación física y monitores que guían las rutinas de ejercicios de aquagym. Ya sabe que el agua es el medio más propicio para realizar trabajos físicos sin grandes esfuerzos y que el cuerpo pierde gran parte de su peso en este medio. Interesante, porque mi marido tiene problemas de columna. ¿Cuándo puedo pasar para hacer la inscripción? La secretaría está abierta por las mañanas, de lunes a viernes hasta las 15 horas, pero las instalaciones funcionan hasta las 21 horas, incluidos los sábados. Muy bien. Muchísimas gracias.